Por ahí lo malo que tuvo es, en cuanto a la organización al principio, fue bastante mala. Sí. Después acomodaron. Sí. ¿Y después la última pregunta? La pregunta es, ¿qué es lo que te queda a vos como experiencia? Que decirte que llegaste a tu casa y la verdad, o compartiste así como algo que te marcó seriamente. Y capaz que fuera a charla con alguien. Sí, sí. ¿Viste? Que decir, acá me llevo un montón de... O no sé, eso. Me quedé con mucho aprendizaje de muchas otras provincias en cuanto a sus escuelas. Me di cuenta que somos uno de los más beneficiados también por parte, por más que dentro de todo estemos medianamente mal, somos uno de los más beneficiados, pero hay que... Creo que no estoy... Es personal, no lo miren, están todos acá mirando a ver qué dicen. No se me copien, somos, que es bien personal esto. Somos uno de los más valorados y no cerramos escuelas, no cerramos universidades, abrimos más universidades, entonces eso como que nos potencia un poquito más. Y en otros lugares por ahí ya se complica un poco más. ¿Mateo? Bueno, lo que más me quedó, una de las cosas que más me gustó fue los compañeros también. Fue... re cómodo hacer el viaje, se nos hizo corto, sí. La estadía ya estuvo buenísima, compartimos un montón de experiencias entre todos, pensamientos mucho diferentes, porque capaz que sí nos conocíamos de vista, pero nunca habíamos sentado ahí a hablar, a conversar entre nosotros. Estar todo el día en un colectivo, inevitablemente, claro. Unos mates, compartir algo. Sí, es medio obligatorio. Claro. Conocer, no sé, las diferencias entre de pensamientos, de un montón de cosas que nos recibieron a todos, creo. Volvimos muy contentos y con muchas ganas de darle, y eso con el incentivo de todos nuestros compañeros. Después también lo que no nos gustó mucho es la organización al principio. Fue media caótica. Sí. Más que nada, no se esperaban tanta gente. Claro, ellos tenían un límite de 1,000 personas. O sea, como no un límite, sino que como una... se vieron superados. Se esperaba 1,000 personas. Y llegaron 1,300 y quedaron como... Bueno. Llegaron muchas personas y eran 17 provincias con muchos referentes de todas. Y estábamos como medio ahí... incómodos, era como... Pero después se fue organizando y estuvo buenísimo, también le seguimos pasando bien. Sí. ¿La sede del tercer foro va a ser Formosa? Sí. Seguramente. Cambiando. Sí. Lo que estaban diciendo es que... Empezaba a rotar, seguro. Claro, pero pasa que Formosa era el único que cuenta con el apoyo del gobierno, porque el gobierno no les pregunta ni qué talleres van a hacer, ni quiénes son los referentes. Una libertad tremenda tienen ellos. ¿Qué conduce Formosa? Acá. ¿Qué Gildo. Gildo y Infran. Y nada, después lo que nos quedamos fue, creo que fue la experiencia, las ganas de seguir, digamos, militando entre nosotros por las políticas públicas en la escuela. Las escuelas allá son increíbles, digamos, va a la escuela y tienen una infraestructura sí, re loca. Sí. No entendíamos nada, porque nosotros cuando vamos a nuestra escuela capaz que tenemos un montón de problemas edilicios y ellos están re bien, re tranquilos, sí, tienen el apoyo de la educación, porque nosotros si queremos hacer un foro federal en Río Negro nos costaría... Apenas conseguir un colectivo. Así que... Claro, sí. Apenas conseguimos... Nos costó conseguir un colectivo, casi no nos dejan viajar. Y a ellos los dejan hacer un foro federal con toda la libertad del mundo, organizados por jóvenes. Sí, sí, sí. O sea, el ministro... Hay que esperar la ronda. Es verdad. Se quería agregar. No, mentira. Si querés agregar, no pasa nada. Que el ministro, tipo, los reapoya a los chicos y está ahí con ellos y habla y viene y... No parecía ministro, parecía como un coordinador de centro. Y el supervisor también ahí sentado con ellos. Pasó, nos da un... Acá no ocurre. No. Difícil llegar. Sí, bueno. Sigo por ahí. Lo lindo, más que nada, fue el conocernos entre los que estamos acá. La verdad que fue un viaje hermoso donde pudimos conocernos mejor, no solo por el tema de la amistad, sino que también eso nos ayuda bastante a tener una herramienta más, facilitar la creación de un foro local de centro de estudiantes. Entonces me parece súper importante las relaciones que hubieron en todo el viaje y también considero la organización en cuanto a los talleres y el plenario estuvo buenísimo, todos tuvimos la oportunidad de hablar, con muchas herramientas de libertad de expresión y también por una parte mala la organización con el tema de las comidas, por ejemplo, que tuvimos bastantes problemas y también con el transporte, porque nosotros, por ejemplo, el hotel nos quedaba 40 cuadras de donde se hacía el foro y se nos complicaba ir hasta allá, teníamos que pedirle... No te puedes olvidar nada. Teníamos que pedirle a los choferes que nos lleven. Estábamos de 8:30 a 11 de la noche ahí adentro porque no te podía ir. Intensivo. Porque... Sí. Claro. Y bueno, yo bastante me llevo la experiencia y la idea de que en realidad la juventud no está perdida, como creen muchos. Me llevo muchas herramientas, muchas realidades que viví, que vi y que me encantaría luchar por ellas. Vi muchas realidades como problemas de infraestructura, también problemas con el tema de la diversidad y de la identidad de género. Y también me llevo como un trasfondo de envidia por... Sí, pero porque... Sana. Sí. Ver que sus escuelas están tan lindas, que tienen tan buena infraestructura, es como que te da un poco de envidia, sabiendo que a nosotros se nos cae la escuela a pedazos. Y también mucha felicidad de que nuestros hermanos formoseños puedan tener una educación digna, como la que no tenemos nosotros. Claro, y que pudieron lograr lo que nosotros estamos luchando. Sí, y que sea tan lindo, debe ser hermoso tener el apoyo del Ministerio de Educación y del Gobierno como lo tienen ellos, y la gran inversión que hacen por la educación y por la cultura. También por la infraestructura, porque vimos la ciudad que está muy linda y eso también hace... construye un bienestar en la gente. Pero no había bache, pozo en la calle, nada. No. Semáforos que no andan, no me mientas, me estás mintiendo. Todo regular. Acá en Argentina, eso. Estamos en Capital. No parece Argentina. Mirás Capital acá. No, me estás mintiendo. No, ya no lo creo. No, la verdad que hermosa la experiencia y con ganas de si puedo, si me lo permiten, estar en el próximo foro y también seguir creando herramientas para transformar la secundaria, para conocer las políticas públicas, para conocer sobre la educación sexual, sobre la diversidad, para seguir luchando por la memoria y por nuestros derechos. Sí, uno se queda como sin palabras, no, pero bueno, te toca, es así. ¿Qué te gustó, qué no te gustó y qué te quedaste? Bueno, lo más lindo creo que fue compartir con diferentes provincias, con un país vecino, y esa relación que se arma de amiguismo un poco con distintos compañeros y compañeras, además de que por suerte tuvimos, bueno, por lo menos yo, la posibilidad de compartir con personas que tienen la misma ideología que yo, tanto política como de identidad y demás. Entonces eso fue muy lindo. Por ahí la organización también, y que se haya terminado, tuvimos que volver, fue medio choto. Igual son conscientes de esto, ¿no? De que se vieron desbordados por la cantidad. Y sí, obviamente. En algún punto es positivo, pero a la vez, cuando sos tanto, ¿no? Tiene esa cosa. Pero lo manejaron bien. Pero lo manejaron muy bien, y la verdad que lo que más me quedó, creo que fueron las ganas y... Creo que todos vinimos muy manija, con muchas ganas de seguir haciendo cosas, de hermanarnos más con diferentes provincias, con nosotros mismos, y creo que eso fue lo más lindo y lo que más me quedó por ahí. Seguir trabajando por la educación pública, defendiendo la educación pública entre todos y entre todas, y creo que eso fue lo que más me quedó. Por acá, seguimos. Bueno, no, a mí lo que más me gustó fue, nada, conocer gente nueva, poder ver y conocer distintas realidades que tienen ya como estudiantes, como más a vida personal. También, que nada, conocí un montón de gente y me sigo en contacto. Está bueno poder seguir conociendo personas y de todos lugares, porque, no sé, nunca yo por lo menos Nunca había viajado a Formosa, nunca vi lo lindo que era, o el calor que hace allá, por ejemplo, fue alucinante. Ah, eso. Fue alucinante. Tomaron tereré ahí, ¿o no? Sí, sí. Allá era verano acá. Tipo, invierno era verano nuestro. Y nada, es impresionante la cantidad de cosas lindas que me quedaron. Se me van todas Formosas, me parece, acá. Sí. Nos volvemos. Nada, lo malo, como dijeron todos mis compas, tal vez eso de la organización, la comida, que tal vez gente que no era vegetariana o vegana iba y comía porque ya no quedaban las otras mesas. Pero bueno, nada, tal vez es entendible por la saturación que había. No sé, no se esperaron la cantidad de gente que fue. Y con lo que me quedo, nada, todo lo que aprendí por los talleres, lo que compartimos mediante, no sé, el micrófono abierto, ya más que nada hablando cuando comías o... cuando bailabas, que bailamos un montón, tremenda joda, se hizo. Todo, todo. Bueno, eso también es parte de la mística del sport. Sí, sí, sí. Está. Así que bueno, increíble. Muy lindo. Sí. Bueno, tengo que cerrar esto yo. Sí, te toca. Coincidimos entre todos y todas que lo que más nos queda es el compañerismo, la amistad que se genera, conocer a los compañeros de allá, de las otras provincias, pero creo que a nivel Viedma, cómo nos unimos después del viaje y durante el viaje, es re importante recalcarlo, porque a partir de ahora ya no somos el centro del 18, el del 4, el del 8, la ESFA, sino que somos todos centros estudiantes, estamos todos y todas unidos, trabajando por un mismo objetivo, ¿no? Cuando tengamos que marchar, no nos van a ver como encasillados en nuestras banderas, sino que vamos a estar compartiendo y luchando entre todos y todas. Y eso es re importante y es algo que yo me llevo en el corazón. Y eso. Bueno, después sí, la saturación hizo que se desorganizara un poco el tema de la comida, que después lo supieron manejar bien, sí, sí. O sea, lo resolvieron, y eso también hay que recalcarlo. El problema que era la comida lo resolvieron, uh-huh. ¿No? Entonces, nada, fue un momento que estábamos desesperados porque teníamos hambre, pero después ya está. y sí, venir acá, manejar y como fortalecer el movimiento en Viedma, y a partir de ahí incentivar a los demás lugares a que es importantísimo que nosotros empecemos a visibilizarnos, empecemos a decir, che, nosotros opinamos, nosotros pensamos. Mucha gente piensa que vivimos en una burbuja, y a partir de los 18 estamos en la sociedad, y no, y nosotros somos parte también del conjunto de la sociedad. Y nada, y que nos pongan en los padrones para votar. También, porque no parecí. También. Tal cual, es así. Soy Emilia, Camila, Juan, Mateo, Facundo. Estuvieron acá hablando, estuvimos charlando un rato. Se bancaron acá la previa, el móvil, todo. Pero están re manijas y la verdad que asumo. Muchas ganas. La próxima va a venir ya para contarme cuándo es la fecha del foro a nivel local. Así que les dejo ese desafío. Dale. Que no es menor. Gracias nuevamente. Mateo flaqueó con los mates nada más, pero no. se quedó sin agua. Gracias en serio, y ojalá esta energía la puedan multiplicar para que se sigan abriendo y creando centros de estudiantes. Bueno, nosotros de parte de todos y todas queremos agradecer también los espacios que siempre nos dan. Cuando los llamamos están siempre. Las radios, también las otras radios, uh-huh. Todos los comunicadores. Igual radio hay una sola. Siempre están ahí apoyándonos, nuestro movimiento, sí. Así que brindando, digamos, el lugar para poder expresarnos, y eso a nosotros nos ayuda un montón a visibilizar también. Entonces, nada, también agradecerles a todos y todas ustedes. Gracias por venir nuevamente. Y bueno, hablando de manije, manijearte, en un ratito, después de la música, vamos a poner musiquita, están los chicos, chicas, chiques de manijearte para contar en qué andan, en qué hacen. Están acá conociendo también algunos un poco del lugar, algunos lo conocen ya como de memoria, así que gracias nuevamente y nos estamos ahí, al mensajito, sí. Ya saben, estamos en contacto. Gracias. Gracias.